Lección número 12. Nuestraesperanza.cl para el 22 de diciembre de 2012. Eventos finales. Sábado 15 de diciembre. Para memorizar. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hechos capítulo 3, versos 19 al 21. Pensamiento clave. La enseñanza bíblica del ministerio de Cristo en el santuario celestial, de su segunda venida y de la resurrección de los muertos, constituye un mensaje de esperanza para quienes confían en Dios. La gran controversia ha tenido muchos momentos críticos, pero el clímax fue la cruz, donde se aseguró la derrota definitiva y la destrucción de Satanás. La profecía bíblica señala un tiempo del fin, Daniel capítulo 12, versos 4 y 9, un periodo de gran importancia en la relación entre Dios y su pueblo. Los eventos de este tiempo del fin se conocen como escatológicos, que significa las cosas últimas. Esta semana veremos tres eventos que tienen implicaciones espirituales: el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la segunda venida de Cristo y la resurrección de los que murieron en la fe verdadera.